Aprende con Douglas. Hoy practicaremos los artículos indefinidos a y an. Ambos significan un o una. La regla fundamental es, dependen del sonido inicial de la palabra, no de la letra. Escucha y repite dos veces. Usamos a antes de palabras que comienzan con sonido consonántico. A dog. A dog. Un perro. Sonido consonante. A university. A university. Una universidad. La U suena como U, que es consonante. Usamos an antes de palabras que comienzan con sonido vocálico. An apple. An apple. Una manzana. Sonido vocal. An hour. An hour. Una hora. La H es silenciosa, sonando como vocal. ¡Excelente! Recuerda la advertencia clave. A y an solo se usan con sustantivos contables y en singular.